¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y en este segundo segmento de resumen latinoamericano vamos a hablar de un tema que está íntimamente ligado con el primero. Se trata de una marcha que se realizó en las calles de Buenos Aires por parte de las mujeres de pueblos originarios. La idea fue entregar en el Parlamento a una comisión de diputados un manifiesto por el buen vivir. Un manifiesto que fue elaborado por representantes de las 34 o 35 etnias y naciones que funcionan en la Argentina. Y esto es un proyecto que se viene trabajando desde hace prácticamente 2 años y que fue coronado con una marcha realmente multitudinaria, donde se expresaron todas las riquezas de los pueblos originarios y también las denuncias, otra vez igual, la megaminería, los agronegocios, la devastación de terrenos, la lucha por la tierra, cada uno de estos puntos que hace al campesinado y al movimiento indígena de la Argentina. Entre las impulsoras está Moira Millán y otras representantes de los pueblos originarios, y con ellas estuvimos y pudimos grabar este video, en el cual también van a ver a Nora Cortiñas y a Osvaldo Bayer, que fueron parte del apoyo a la marcha por el buen vivir. Una alegría en mi corazón poder estar acá en este encuentro, tras 2 largos años de estar caminando todo el país haciendo este llamamiento. Es un día histórico para la Argentina, es el día en que las mujeres originarias estamos empezando a transitar las mismas huellas de nuestros ancestros, estamos reverdeciendo, estamos floreciendo para este país, trayendo la consigna de nada más y nada menos que el buen vivir como un derecho. Es increíble el crimen que se cometió, que cometimos los argentinos con los pueblos originarios. Aquí tenemos al asesino máximo, el general Roca. Pensar que San Martín nos hablaba de nuestros paisanos los indios, que Belgrano, Moreno, siempre defendieron los pueblos originarios. Belgrano, cuando llegó al Paraguay, les devolvió todas las tierras que le habían sido robadas por los españoles. La desesperación y el llanto no cesa. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos. A pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias, acá, en esta tierra. En aquel barco humano, unos indios se tapan la cara. Otros miran resignadamente al suelo, pero las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas, mientras los padres indios se cruzan por delante para defender a sus familias de los avances de la civilización. Hace 18 años, con Raúl Fernández, acá el indio, comenzamos la lucha contra este monumento. Pero el señor Macri siempre se negó. Lo nombra un héroe nacional. No quisiera decir que es el señor Macri es un miserable, pero opina como un miserable. Sinceramente, este es un genocida. Hay que quitarlo de acá. Y acá poner a quien lo merece. A la mujer de los pueblos originarios. Para ellas continuar la lucha de terminar con este miserable acá en el monumento. Y conseguir lo que quieren las mujeres indias. La tierra, la devoción de la tierra, pero también la práctica de sus costumbres y el reconocimiento de sus costumbres. Vamos por ella, caramba, vamos por ella. Bueno, y decir que sí, que las madres estamos acá apoyando y que estamos tratando también, felicitando a esas mujeres que decidieron dar este paso. Y también diciendo que no queremos que sean más invisibles. Ustedes saben que nosotros fuimos muchos años invisibles hasta la propia Plaza de Mayo. Y acá, 500 años que parece que eran invisibles las mujeres indígenas, las mujeres originarias. Así que ahora este paso que se da es tan importante que por eso queremos apoyarlo y hacer un seguimiento hasta que el Parlamento acepte este proyecto del buen vivir. Yo con todo mi corazón digo que estas mujeres que pasaron penas muy grandes, que siguen pasando y que no son igual ni menos ni más que otras mujeres de acá del conurbano nuestro, donde las mujeres tienen que luchar por el agua, por la luz, por el alimento, por tener urbanizadas sus barrios. Así que es una bravata más esta, y tenemos que apoyarla. Así que vamos adelante, vamos a estar ahí en el Parlamento, entregando, que no miren para otro lado como miraron muchos años y muchos siglos. Bueno, sé que quiero decirles mi saludo, que hacemos siempre las madres en todos los actos, y vamos a decir, porque así como nuestros hijos de la década del 70 están desaparecidos, también hay comunidades que tienen sus desaparecidos. Así que los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Nunca más en Argentina sin las 36 naciones originarias. Nunca más en Argentina sin nosotras. ¡Salada! ¡Marichu! ¡De lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Pues de lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Como mujeres, y para mí que tengo que tengo que seguir adelante en mi lucha como madre, aunque estamos muy difícil lo que estamos acá en la campe, pero estamos vivos todavía, así que nos vamos bajando los brazos. Bravo. Hermana, así que hermana, mucha fuerza. Gracias. Mucha fuerza. Sigo resistiendo, sigo siglo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Sigo siglo resistiendo, sigo siglo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Esta semana pasada se realizó en Argentina el sexto congreso de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que reúne campesinos y campesinas de todo el continente y del mundo. En ese ámbito tan importante se discutieron los temas vinculados a la lucha contra el extractivismo, la megaminería, los agronegocios. Participaron activamente campesinos y campesinas de distintos países. Con ellos estuvimos enterándonos de cómo están marchando las luchas en Perú, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, vinculadas a todos estos temas importantes. Pero también tuvimos con la posibilidad de allanar aún más el camino de que está recorriendo la CLOC con respecto a la unidad, trabajando sobre los presupuestos que después figuran en el manifiesto final, que hablan de unidad campesina para seguir avanzando hacia el socialismo. O sea, presupuestos ideológicos a los cuales la CLOC no ha renunciado y que cada vez tienen más adeptos en el continente latinoamericano. Vamos al informe que redactó Resumen Latinoamericano y la filmación que hicimos allí en el predio de Ezeiza, donde deliberó durante toda una semana el Congreso de la CLOC, que terminó con una marcha imponente hacia la embajada norteamericana para repudiar a Obama, para repudiar el decreto contra Venezuela y para repudiar todas las políticas extractivistas y de agronegocios que las multinacionales yanquis impulsan en el continente. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Vinieron a querer pisotearnos, pero hoy estamos de pie. Y estamos aquí en la capital de Argentina para decirles a estos transnacionales que estamos vivos los campesinos, campesinas, los pueblos originarios, los afrodescendientes y toda la humanidad. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina! Bueno, este es el sexto congreso de la coordinadora de la Vía Campesina en América Latina y que tiene como objetivo a lo largo de nuestros más de 20 años ya de existencia ir profundizando debates en torno a nuestro análisis de la realidad, de la coyuntura y frente a esa coyuntura cuáles son nuestros desafíos y nuestros lineamientos políticos en función de que estamos convencidos de que necesitamos articular las luchas que se están dando en el campo en América Latina para hacerle frente a la ofensiva del capital, ¿no? Que en este caso es la ofensiva del capital financiero y que desde hace un tiempo ya ubicó a nuestro continente en la división internacional de trabajo en un lugar de producción de materias primas y commodities, ¿no? Entonces, frente a ese lugar que nos dio el capital, nosotros tenemos que lograr una respuesta de manera coordinada y a nivel continental. En ese sentido, cada 4 años aproximadamente hacemos congresos. Esos congresos son un proceso de 1 año y medio de debate y este es un momento en el cual profundizamos, ratificamos y también dialogamos con otros sectores del campo popular, ¿no? Porque estamos convencidos de que un plan de lucha contra las transnacionales y por la soberanía alimentaria y la reforma agraria popular es inviable si queremos encararlo solo como campesinos, como indígenas, como afrodescendientes, y entonces es estratégico para nosotros el diálogo y la alianza con la clase trabajadora y con el resto de los movimientos populares, ¿no? ¡Patria muerte! ¡Vencemos! ¡Alerta! Por América Latina. Bueno, ese congreso de la CLOC, aunque mantenemos una cronología de cada 5 años, se realiza en un momento muy complejo de la coyuntura latinoamericana y de la lucha campesina por lo general. En la lucha política estamos viviendo tiempos donde el imperio gringo retoma la iniciativa para controlar los recursos naturales, los bienes energéticos como el petróleo, hidroeléctrica, el gas y las commodities de nuestra América Latina. Y para cumplir ese objetivo que es económico y geopolítico, ellos retomaron la ofensiva ideológica, se utilizando sobre todo de su principal partido político, que son los medios de la burguesía, y está encurralando, como se dice, a los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina. Y del lado de las luchas campesinas, estamos cada vez más frente a una verdadera lucha de clases que va a definir ¿cuál es el modelo de producción que queremos para la agricultura de nuestro continente? Si es el agronegocio, que es el modelo del capital, o es el modelo de producción de alimentos sanos de la vía campesina, que es el modelo de los trabajadores. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Bueno, las campesinas, campesinos en Perú, que nosotras del gobierno estamos nosotros olvidadas, ¿no? No llega ningún clase de trabajo para el campesinado, ¿no? Y tanto de la minería también estamos invadidos por los mineros, minerías, nuestros cerros que tanto ya están concesionados, y nuestros ríos están contaminados a través de los mineros, relaves de los mineros, ¿no? Y que ya entra también a nuestros ríos, ese río invoca al lago Titicaca, y el lago Titicaca también puede ser posiblemente que sea un lago muerto. Y eso es lo que nosotros no queremos, el lago más grande del mundo que tenemos. En el lago pues tenemos peces. Diferentes variedades de peces tenemos, y eso es lo que nos mantiene también al pueblo de Puno de los pescados, ¿no? Y también tenemos llachos, nuestros llachos también que pueden morir, y los llachos pues alimentan también a los animales que viven en el riberas del lago. Hay quienes hablan del desarrollo solo por la vía de las transnacionales, de los agronegocios y la subordinación a esquemas de financieros internacionales de gran concentración y despojo. En el caso de Nicaragua, nosotros hablamos de una soberanía alimentaria. Es decir, que el país adquiera capacidad de producir su propio arroz, su propio maíz, sus propios alimentos y no depender de las importaciones. Y esa es una política. La otra tiene que ver exactamente con desarrollar la infraestructura, la energía como primera cosa. Pero también si existe la posibilidad de llevar adelante un programa grande como este sería, como sería este, el programa canalero, también llevarlo adelante. Lógicamente en el sentido de que sea una oportunidad para recalificar la fuerza de trabajo, una parte de la fuerza de trabajo. El resto de los trabajadores, los campesinos, los artesanos, somos dueños de la soberanía alimentaria, es para desarrollar también la alimentación en esa dirección. El canal es eso, una oportunidad que puede ofrecer turismo y que puede ofrecer, y en ese sentido, venta de alimentos nacionales. Y también y que puede ofrecer una recalificación de fuerza de trabajo. ¡Sin feminismo! ¡No hay socialismo! ¡Cuando una mujer avanza! ¡Ningún hombre retrocede! Mira, la situación en el país es muy crítica, la situación del campo cada vez se está más agonizando, agudiza más en la parte de las mujeres y los jóvenes, porque estamos trabajando muy fuertemente el tema de reforma agraria y la soberanía alimentaria, y una de sus acciones para reivindicar la ley de reforma agraria y que además es una propuesta que hemos construido todos los movimientos y las organizaciones de la vía campesina en alianza con otras organizaciones campesinas, que está ahora presentada en el Congreso, mas sin embargo no ha sido aprobada, pero eso es parte de la lucha y los desafíos que tenemos como movimiento. Y eso también significa que a la par los y las compañeras campesinas y campesinos están permanentemente en una recuperación de tierras, que es tierras nacionales, tierras ejidales o tierras que fueron, que en un momento las tuvo la transnacional, pero que no están cumpliendo con la parte social en el país. Por lo tanto, con ese tema los compañeros y las compañeras se han juntado para recuperar esas tierras. Y con respecto a la soberanía alimentaria, estamos trabajando el tema de agroecología no como modelo, no como un modelo que al gobierno le gusta, ni a la FAO, sino como ese tema que toda la vida lo hemos trabajado sin saber que tenía un nombre técnico. Entonces, históricamente el movimiento campesino hondureño ha venido haciendo toda una lucha de trabajo reivindicativo desde las prácticas ancestrales que nos dejaron nuestros antepasados, los lencas, los maya chortí. ¡Los indígenas afrodescendientes para alimentar a los pueblos con comida sana, saludable, para hacer la soberanía alimentaria de cada pueblo! Bueno, yo creo que las principales demandas, fíjate que una de las cosas más importantes, porque creo que ha sido una lucha que hemos dado muy fuertemente las mujeres, porque también hay que señalar, dijéramos, que el escenario hoy día ha cambiado, ha sido precisamente una lucha contra los plaguicidas. Creo que fuimos las que iniciamos esta campaña en América Latina, ¿no? Pero no toma fuerza, que son las contradicciones que nosotros tenemos. Si tú revisas, por ejemplo, los planteamientos de nuestras organizaciones, viene por años hablando de lo que significaba para nuestros pueblos, ¿no?, esta invasión agrotóxica, este envenenamiento colectivo. Y esa ha sido una de las mayores luchas que hemos tenido durante todos estos años frente a lo que significa los nuevos modelos de producción, la agroindustria en el campo, ¿no?, lo que significa todo el problema de las plantaciones y hoy día todo el tema de la minería. Tú habrás sabido de que hace, ¿cuánto?, 20 días atrás tuvimos una catástrofe en el norte, ¿no?, el desierto de Atacama, que todo el mundo lo conoce por el desierto florido, hoy día el desierto destruido. Destruido por un poco de agua que cayó, o sea, el agua bendita, el que todos claman, cae un poco de agua, y con toda la acción de las mineras, ¿no?, con toda la explotación exacerbada en nuestro terreno, donde no se respeta ni siquiera los lechos de los ríos ni de nuestros esteros para plantar, hoy día tuvimos una consecuencia en que prácticamente el norte fue arrasado. Entonces, una demanda sin duda es el tema de los plaguicidas. Hay una demanda en relación a la pérdida de la tierra. Se ve, es mucho más fuerte la demanda por el territorio de los pueblos indígenas. porque en alguna medida todas estas políticas económicas han sido captadoras de los campesinos, pensando que si llegaban a exportar se iban a resolver los problemas, ¿no? Entonces tenemos una diferenciación grande con los compañeros del movimiento campesino, en que lo que hoy día su mayor demanda es económica, es busca de mercado, busca de crédito, de mercado, ¿no? Y las mujeres, que hoy día demandamos la tierra, que estamos en un proceso franco de recuperación de nuestras semillas, que instalamos los mercados locales, que instalamos el debate en el conjunto de la sociedad frente a lo que significan los transgénicos, frente a lo que significa la apropiación de los sistemas alimentarios de nuestros pueblos por el capital. Entonces, las grandes campañas, te digo, que han sido de sensibilización, han partido de las mujeres. Nosotros tenemos en estos minutos parada la ley Monsanto, que la hemos bautizado así, que está dentro de las nuevas leyes de semillas de América Latina. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, la lucha campesina por América Latina. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José, de Pedro y María, de Juan y José. Multinacionales, fuera del país, queremos chicha, queremos maíz. Junto a los multinacionales, fuera del país. Se han puesto a pensar que esta tierra de nosotros y no del que tenga más, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José, de Pedro y María.